Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos los oyentes? Hola, Laura. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, productoras. Hola, Leo. Hola, Cristian. Cristian, sí. ¿Cómo están todos? Bueno, sí, vamos a... Sí, ¿qué decía Tati? Hola, ¿cómo están? ¿Bien, ustedes? Todo bien, y Tati, perdón. Ah, sí, te interrumpimos. Sí. Bueno, quería mandar un saludo a la gente que está exponiendo ahí en la Plaza San Martín el cierre de los talleres de la educación... Bachillerato popular, sí, a la gente que está haciendo eso, que expusieron y ahora está cerrando ya el día. Un saludo para eso, porque también de este lado reivindicamos, ¿no?, lo que es la educación como una herramienta para el cambio. ¿No? Continuemos con lo que tenemos hoy, Lau. Bueno, hoy en la sección No Chamullés cambiamos un poquito el tema. Ya no tenemos a un político, pero tenemos una persona bastante importante en lo que es el medio. Después vamos a estar dando pistas. Tenemos un entrevistado muy, muy importante. ¿Cómo? Cristian Miranday. Cristian Miranday, que va a venir a presentar su banda y nos va a estar contando un poquito más de ella. Cantante de Il Fantasma. Ya acá ya llegó, así que en un ratito va a estar con nosotros. Todo un artista. Sí. Es todo un artista. Ya desde que llegó ya entró como un artista. También tenemos a la gente que quedó la semana pasada, que no habían llegado a tiempo, que son la gente de La Murga Los Mocosos, que espero que lleguen a tiempo esta vez. Sí, así sí, que van a llegar. Y también vamos a estar hablando un poquito sobre el 18 de diciembre, que se festeja el Día de Murguero. Vamos a hablar un poquito más, claro, de cuál es el sentido que se le da a este día. Que, el por qué el Día del claro, Murguero. El por qué el Día del Murguero. Bien. Vamos a ir empezando entonces con nuestros programas y... ¿Con qué empezamos? ¿Con lo de siempre? Sí. No chamuches. La frase de hoy es, entonces... La gente educada, la gente culta, la gente evolucionada piensa. La gente que tiene hambre no puede pensar. Qué feo, ¿eh? Sí. La verdad, malísimo. Bueno, ya sabés quién es, Cristian, vos sabés, me parece, ¿no? ¿Quién es? Bueno. Es como muy obvio. Sí, bueno, es una persona que generalmente es parte de su ideología, esta frase, como tantas otras que ha dicho, ¿no? Sí. Queremos empezar dando algunas pistas. Y Tati, ¿nos querés decir algo sobre esta persona? Bueno, esta persona tiene dos hijos, una hija mujer y un hijo varón, pero uno falleció. Ajá. Nació en el 23 de febrero de 1927. Miren, estoy diciendo la fecha que ella tanto no lo quiere decir por ahí para no saber la edad exacta. Así que hagan cuentas a partir de ahora. Nació en 1927 en Villa Cañas, una localidad de la provincia de Santa Fe. Desde muy, muy chiquita le gustaba la actuación junto con su hermana. Tiene una hermana gemela, ¿se puede decir? Sí, bueno. Así es. Bueno, y debido a la falta de recursos económicos que tenía la familia, se tuvieron que mudar a Rosario, donde allí empezó a estudiar, digamos, de una manera más profesional lo que es la actuación en el teatro municipal. De esas... 1927, me dijiste, ¿no? Es, sí, es uno de los dinosaurios de la televisión. Y lo digo dinosaurio en varios sentidos, sí, no solamente sí, por la edad. ¿Qué le decías a ti? Bueno, también es una persona con mucha actitud y carácter. Una mujer... Tiene mucha personalidad. Una mujer muy, muy conocida muy en también. Todo América Latina. Bueno, y además es seguida por muchas personas, también es odiada por muchas tantas, pero en las difíciles situaciones que le tocó vivir en su vida, la mayoría de los argentinos la apoyaron en todo momento, más allá de su gusto o no hacia ella. Uh-huh. Claro, yo sí quisiera aclarar que no es Susana Jiménez, ¿sí, Leo? Por favor. Hola. Ah, sí. Vamos apagando el aire acondicionado porque acá adentro no hace falta que haya aire. Acá adentro nos cocinamos un poquito. Además tenemos que, ¿no?, transpirar un poco, sí, no hace falta transpirar. Hay un par de cosas que están sobrando por estos lados, así que vamos a seguir transpirando a lo largo de la hora. Bien. Bueno, seguimos con más pistas de Tati. Bueno, la nieta de este personaje trabaja en una novela. Muy conocida, muy, sí, muy con conocida. Mucho rating. Exacto. Uh-huh. A la noche. A la noche, bien. Bueno, digamos, el primer protagónico que ella tuvo fue en una de las primeras películas que se llamaba Los Martes Orquídeas. Por ahí mucha gente que nos está escuchando sabe de qué estoy hablando. ¿Qué más? Bueno, acá me mandan un mensajito que dice, tengo otro dato, dice, la señora tiene para almorzar todos los días, dice Cristian. Un saludo también. Me parece que te estás acercando, Cristian. Muy evidente ya. Bueno, si querés, si sabés de quién estamos hablando, mandanos un mensajito de texto al 1561-540359 o llamanos para hablar un ratito con nosotras en vivo al 466-6559. Así es. Por favor, llamen o manden mensajitos. Uh-huh. Por y supuesto. Ya sabes que hay premio, ahora sí. Sí, sí, sí. Así que si ya sabes que hay premio, bueno, mandá, jugate un mensajito que te cuesta. ¿Cuánto sale un mensaje? No 60 sé. Centavos, un 60, peso. 70 centavos. Un poquito más, me parece. Y todo el tiempo estás boleando. Sí. Mándanos un mensajito y decinos quién es esta persona. Continuamos con el otro lado del Ecuador. Estoy con vos. Bueno, estamos con Arnold. Arnold de la banda, ¿cómo se llama, Laura? Il Fantasma. Uh-huh. Muy bien. Vamos a hacerte algunas preguntas sobre tu banda musical, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Cristian? ¿Cómo andas, Cristian? Arnold. Estoy viviendo en la radio. Pues, eso sí, ustedes que me han visto antes, la gente me dice Arnold. Y por ahí sí. Muchos dicen, che, pero este chabón se llama Arnold, de verdad. ¿Qué estilo hacen, Cristian? Contanos más o menos. Hacemos de todo un poco, pero todo pasando por el pop rock. ¿Hace cuánto que están como banda? Con esta banda es así. Más bien esto está formado como producto ya hace mucho tiempo. Uh-huh. Tuvo músicos rotando todo el tiempo, pero lo que se buscaba era grabar. Ajá. Sobre todo grabar y poder llegar a tener algo, un producto terminado. Después el que se prendía, por suerte se prendió, claro. La gente. Esto está desde el 2006. Ah, hace bastante. O sea, se está gestando desde el 2006. ¿Y sos vos y cuántos chicos más? Soy yo, un guitarrista, una chica que es segunda guitarra, que está a veces ajá, no está, y toco yo la segunda viola, sí. Un bajista, un muy buen músico, que es el que grabó la mayoría de los instrumentos de cuerda, el bajista, hay un baterista y una chica que está cada tanto en el teclado. Uh-huh. Cristian, ¿qué te motivó a la música? La música, yo creo que todos tuvimos nuestra época por ahí de chicos de jugar a los rockeros o querer hacer algo de música, solo que a algunos se les va ese sueño, por ahí para algunos es un juego nada más, algo de la vida real siempre uh-huh. te termina cagando el sueño, y bueno, no, yo por suerte soy un gil que no se da cuenta de lo dura que es la vida y seguí, o sea, la música me gustó siempre. Me gustó siempre. Por ahí no soy un gran escuchador de música, no tengo por ahí tanta información como tienen otros de música, que son fanáticos de escuchar música. Siempre me gustó intentar hacerla, y sigo intentándolo. ¿Vos sos más fanático de vos mismo? No, ¿por qué lo decimos así? No, mentira. Y contanos por qué el nombre. Y el fantasma, eso es porque el productor es un drogadicto. No, es el fantasma, tiene que ver con un montón de cosas en realidad. Un montón de cosas que tienen que ver con nosotros, más que nada. En realidad como el integrante que siempre estuvo en la banda fui yo, Porque el producto, digamos, lo ideamos con... Éramos tres personas dirigiendo la gestación de este producto. Y por una época muy particular de mi vida yo estaba y no estaba en todos lados. Me decían fantasma, pero así como cargoseándome. En la banda quedó el fantasma por eso, fantasmean los chicos. No. Cristian, contanos un poquito. ¿Ustedes hacen cover o no. componen ustedes su propia música, sus propias letras? ¿Cómo es? Es de composición propia, todo. Ah, buenísimo. Excepto por ahí cuando tocamos en vivo, por ahí sí hacemos algún cover para que la gente se cope, ¿no? No somos una banda conocida, nos movemos dentro de Levander. Todavía nos movemos dentro de Levander, y en Levander a la gente no le va mucho escuchar, a menos que sea un tema muy pegadizo, no le va a escuchar temas nuevos generalmente. Siempre tenés que enganchar con algún cover copado y hecho de alguna forma distinta. Claro. ¿Y cover de qué? ¿De qué banda hacen? De todo un poco. Hemos hecho cover de Soda Stereo, hemos hecho cover de Calamaro, algún que otro reggae, hemos hecho otras cosas que he hecho en mi vida, que como los melódicos, pero eso era con otra banda. Pero no, sí, tratamos de movernos por todos los géneros, excepto cumbia. Buenísimo. ¿Y los temas que componen ustedes? O sea, ¿qué es lo que los lleva? ¿Cuál es su musa inspiradora, digamos? La vida. A ver, el que escribe las letras, excepto una de las letras que es el productor... Sí. Soy yo. Uno escribe las letras en base a cosas que va pasando en la vida, y en realidad está en que las escribas. Uh-huh. La inspiración es todo. No sé, hay desde un tiempo. Bueno, hay cuestiones que por ahí sí son medios densas. Los temas que más suelen. O sea, los temas que más se compran, digamos, son la mayoría de los que me han pedido que los haga. Y que no salieron de mí. Me dijeron, bueno, a ver, tenés que hacer un tema que hable de esto, esto y esto. Yo, no, pero no, bueno, no, sí, para tal fecha. Pero no, hay un tema que se llama Mata la Fiesta. Es así, yo tenía un programa de radio hace mucho tiempo que se llamaba Mata la Siesta. Ah, mira vos. Claro, porque iba en el horario de la siesta. Claro, sí, sí. Había hecho un tema para ese programa que era la presentación que se llamaba Mata la Siesta. El productor dijo, bueno, este tema está bueno, pero tenés que cambiarle la letra. Yo dije, bueno, no lo pongamos, hay que cambiar la letra. Viste que uno a veces los músicos son medios caprichosos en esos aspectos. No le quería cambiar la letra. Me dijo, bueno, sí, le vas a cambiar la letra. Es un trabajo, ¿entendés? Sí. Bueno, estuve como encaprichado mucho tiempo y le terminé cambiando la letra. El tema se llama Mata la Fiesta. ¿Y qué habla? ¿De qué habla ese tema? Habla de la fiesta. Habla de una fiesta que se da por casualidad en la casa de alguien, porque incluso estábamos grabando el video. El tema es una fiesta casual que se da en la casa de alguien que se acuesta a dormir, le cierran la puerta con llave y se entra a armar fiesta en su casa. Pla, pla, pla, cae gente. Y el tipo intentando salir de la pieza, rompiendo todo durante todo el tema, y todos afuera festejando la fiesta al llegar a la calle. Viene la policía, se une a la fiesta, los vecinos que se quejan se unen a la fiesta. Claro. Bueno. Me dicen por este coso loco que dijo un tema para pasar. Dale, para que la gente escuche. Tengo que un tema que sé que le gusta mucho a cada una de las conductoras del programa. No me diga que vas a pasar ese tema. Sí, es no, ese no, tema. No estoy preparada. Bueno, vamos a escucharlo. El tema se llama Partes Húmedas. Me encanta ese tema. Las sombras de lo prohibido, te pido entre sobornos y nuevos cuentos, recorrer el contorno más húmedo en tu cuerpo, vivo entre las dudas y la certeza, debajo de tu falda hay una promesa, mis dedos abren paso en zonas inciertas, tus piernas entreabiertas, deja las puertas, de par en par, dame un lugar, escondido en tu lecho, que yo quiero jugar, hundido entre tu tiempo. Bueno, ahí escuchábamos partes húmedas de Il Fantasma, ¿no? Un tema bastante... ¿obsceno? No, sutil, me parece. Es bastante sutil. Sí. Es bastante sutil. Bueno, ahí llegó un mensajito. Bueno. Bueno, Arnold o Cristian, como... Usted, a mí me encanta que me digan Cristian. La realidad es que contra mi voluntad la gente me llama Arnold desde que tengo, ¿cuánto? 15 años. Bueno, contanos cuáles son los lugares que frecuentan con la banda. ¿En qué, en pubs? ¿En qué lugares están tocando últimamente? ¿Cuáles son los próximos en los cuales se van a presentar? La verdad ahora no me acuerdo cuál es la próxima fecha. Bueno, pero estaría bueno que les recuerde. Ahora lo pregunto, así lo promocionamos. Ahora lo pregunto, pero bueno, contanos. Sé que un va a ser el 26, ahora el 26 de diciembre. De diciembre. Les voy a estar mandando la información para que la digan en el otro. Buenísimo, esquina. Sí, así los promocionamos y. Pero sí, generalmente, o sea, nos hemos presentado en cuestiones chicas. Morena, Funky. La Morena. Barcitos así acá, de Padua, en Hurlingham estuvimos. Ajá. Bueno, yo te quería hacer una pregunta, Cristian. ¿Esta elección por la música te permitió conocer más gente y te abrió más puertas para que tus proyectos se realicen? Sí, se escucha. Sí. Sí, en realidad uno conoce gente loca. Cuando tenés una banda que se ve como liderada por un productor, más que nada, lo que más saltan son productores y tipos que prometen cosas y tipos que te piden que toques acá, allá, con tal de producirte, y la mayoría de los productores son como un poco chamulleros. Pero sí, uno de los tipos gracias a los que grabamos la mayor parte de los temas fue un productor de cumbia. Es el productor de La Base, El Original, y todas esas bandas que vive acá en Moreno. Bueno, gracias a ese tipo en realidad grabamos la mayor parte del disco. Y bueno, en realidad tiene que ver con el tema que estuvimos escuchando recién, Partes Húmedas. En un momento ese tipo me dice, bueno, necesitamos para que pegue un tema que hable de sexo. El tipo, claro, seguramente se imaginaba algo como Te Bajo la Bombachita. Claro, bien cumbia. Claro, ¿entendés? Y yo dije, uff, bueno, y hice eso, lo más sutil que pude. Claro. Sutil. Cristian, ¿estás en pareja ahora? No. Para las chicas, a ver, que las chicas que nos están escuchando, a ver, ¿estás en pareja? Che, igual está bueno promocionarse como un chanta por la radio. No, ya la vida íntima. No, pero... mirá, piba, yo vida íntima, no. Después de escuchar ese tema, me interesa saber eso. Vos estás, perdona, pero vos que yo sepa, vos no estás sola. Sí, estoy solo. Solo o mal acompañado. No, nunca solo, como dicen algunos. ¿Y cómo se llevan ustedes en grupo? El grupo en sí, ¿hay discordias cuando se preparan los temas? Discordias hay en todas las en bandas. En todos los grupos, sí. Es más, una de las bandas que yo tenía, que era una de las de mis bandas preferidas junto con esta, se separó hace poquito por discordias de los integrantes. Muchas veces los egos suben más rápido que la banda. Claro. Eso pasa en la mayoría de las bandas y creo que por eso se separan la mayor parte de la banda. Sí. Y por ahí el secreto es tener un poco de perfil bajo, qué sé yo. O por lo menos estar par a par con el otro, tanto con los que tocan con vos como con los trabajar que van en conjunto, claro. Como con los que van a verte, que gracias a ellos vos estás ahí jugando a que sos un rockero. Claro. Pero bueno, a veces los egos influyen mucho y por más que todos se callen, si todos se callan, el que tiene más ego va a seguir subiendo. Claro. Y eso tarde o temprano desnivela las cosas. Ajá. Entonces, sí, peleas ahí en todas las bandas. En esta es más que nada por una cuestión de composición, de no, a mí me gusta así, no, a mí me gusta así, no, esto se hace así, punto. No, esto se hace así. No. Entonces todos tienen un poco la última palabra. Sí, por eso estamos del 2006, porque... Claro. ¿Hay mucha diferencia de edad entre ustedes? Sí, por supuesto. Estoy yo, que soy el más chico. Yo tengo 22 años. Chicas. No, yo tengo 22 años. Está el productor, tiene 38 años. Creo que tiene 38 hace como 2 o 3 años. Después está el bajista, que tiene como 28 o 29 años. Está el violero, que tiene 24 o 26. Bueno, en fin, soy el más chico de la banda. Sí, tenemos edades variadas. Creo que nos falta, estamos buscando algún saxofonista de 80. Mucha diferencia de edad. Muy buen humor tiene Cristian. La verdad que sí. Che, ¿y la banda les ayudó un poco a levantar o no? No, la verdad es que cuando más levanté es cuando hacía melódicos. hubo un tiempo en que tuve mi época maricona y hacía melódicos por la vida y las sí, chicas bueno, te seguían. Podía ser un bicho, porque posta, chicas, no soy Brad Pitt. Podía ser un bicho que levantabas y le decías amor, corazón, y levantabas. Pero bueno, por ahí esto lo hacemos un poco más por amor a lo armado, a lo que suena, por un poco más armadito. Por eso en vez de hacer rock under, que lo puedo hacer con cualquier banda, es más, lo estuve haciendo hasta hace poquito, en vez de hacer eso hacemos pop rock, porque le damos como más importancia a la compresión, a otras cuestiones de sonido que por ahí no se tienen tanto en cuenta. Y el tema de la canción, ¿no? La canción es muy importante en tu banda. Exacto, una cuestión más de algo agradable, algo... no sé cómo explicarlo. Se entiende, sí. ¿Y qué sentís vos? Te pregunto a vos porque estás vos. Cuando suben arriba al escenario y la gente los aplaude y no sé, ¿qué sienten? ¿Qué se siente como banda? A mí me da... O sea, creo que es el sueño de muchos. Sí, totalmente. Y, o sea, el hecho de que te aplauda la gente... Vos es como decís, ay, bueno, está bien, gracias, me pongo colorado. Es más, muchas veces he dicho, bueno, chicos, me pongo colorado, porque a la gente que le gusta, al que no le gusta, te aplaude. Es así, al que no le gusta, igual te aplaude. Sí. Pero se nota cuando a alguien le gusta de verdad y dice, che, loco, esto está bueno. Y eso es genial. Y pararte arriba del escenario es una adrenalina. Lo mismo que recién cuando, a mí me encanta, algo que me gusta es la radio, me encanta la radio. Y entrar y hasta sentarte al micrófono te da una adrenalina que es lo que te es lo que te hace sacar el no sé cómo decirte el personaje o el, no el personaje sino sacar lo que tenés adentro, claro, sacar el tigre que hay en vos. Bueno, Cristian, nosotros te despedimos y te agradecemos mucho por haber venido a hablar con nosotros. Bueno, chicas, ¿algo que quieran decir? No, muchas gracias, Rina, por estar acá y te vamos a volver a invitar porque nos encanta lo que haces, la música, la letra, vos sabés cuál me gusta. Bueno, nos estamos viendo entonces. Bueno, muchas gracias. Cristian. Chao. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. El deber nos ha llamado a Sudáfrica para tareas de prevención y represión. Tenemos un listado de delincuentes que han llegado aquí a Sudáfrica, pero entre otros integrantes tiene un señor llamado Garcés de apellido, alias El Chino. El señor Palermo también integra esta banda, alias El Tronco. Los sábados, a las 13 horas, entramos en Estado de Coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de Coma, sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. chamuches, no chamuches, no chamuches. La gente educada, la gente culta, la gente evolucionada piensa. La gente que tiene hambre. Bueno, ahí estábamos escuchando la frase del día de hoy. Si ya sabes de quién estamos hablando, mandanos un mensajito de texto al 1551-5403-59 o llamanos, ¿a qué número, Ana? 466-6559. ¿Ya qué decíamos de la señora que hablaba? Bueno, seguimos dando algunas pistas y seguimos repitiendo. Ana, ¿es santafesina? Sí. ¿Qué es más? Es una persona muy elegante y tiene mucho carisma, muy simpática. Como decía Cristian, tiene para almorzar todos los días. Sí, con eso ya se sabe quién es, ¿no? Una frase muy conocida que dice esta señora, que repite desde el año 1980, estuve leyendo hace un rato, que dice, este es mi último año y nunca, nunca se va. Nunca abandona, es como, siempre parece continúa. Como si fuera una cábala o algo así, ¿no? Sí, también tiene la costumbre de asociar la pobreza y la delincuencia, que es algo como... algo que está muy asociado, que también ahora con los entrevistados que tenemos hoy también tienen temas que hablan sobre lo mismo, que nos van a contar un poco porque hay... Crema. Continuamos con el otro lado del Ecuador. ¿Estoy? Sí, sí, yo estoy con vos. No, no, más que sé yo. Sí, sí, sí, sí, ya estoy con vos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ladrones de Estados Unidos. Bueno, acá estamos con Natalia y Zulma de la Murga Los Mocosos de Santa Brígida. Hola, chicas, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que hacen desde la Murga. ¿Hace cuánto que está conformada esta Murga? Y esta Murga va a cumplir 6 años. En principio, bueno, no sabíamos bien qué hacia dónde nos íbamos a orientar. Empezamos con batucada, tocando algunos tachos, hasta que nos definimos por lo que es la murga porteña, estilo porteña. Básicamente porque, bueno, es incorpora por ahí arte circense, es decir, le podés incorporar de otro tipo de artes, ¿no? Aparte que el lugar de la mujer creo que es diferente, por ejemplo, a la batucada o a la comparsa, en donde, digamos, no se le tiene como un objeto, sino que es parejo como el hombre y ajá, toca el bombo, baila, puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces pensamos eso, ¿no? Está bueno. Y el tema social, ¿no? Que tiene también la murga como parte del barrio. Sí, sí, justamente se conforma, por ejemplo, la murga porteña tiene una presentación con una canción y un desfile, después tiene una canción de crítica, que justamente está relacionada con los problemas que pueden suceder en el barrio, uh-huh, en el país, digamos, problemas que por los que atraviesa la gente, ¿no? Nosotros en particular lo hacemos, los problemas que atraviesan los jóvenes en el conurbano donde nosotros vivimos, sí. Y nuestra canción de este año, que ya termina porque empezamos con el espectáculo del año que viene, se llama Basta de Maltratos, y se relaciona justamente con esto, a la criminalización de los jóvenes, cómo son tratados los jóvenes, por dónde viven, por lo que visten, por el color de piel que tienen. Y creo, bueno, una de las partes de la canción también dice que hay escuelas que los expulsan, hay trabajo infantil, uh-huh, la policía que también los agobia, digo, los maltrata también. Así que nuestro espectáculo de este año se basó en eso. Está bueno. ¿Y cómo es la respuesta que reciben de los vecinos del lugar? ¿Los apoyan? ¿O? Porque viste que a veces es como que hay un cierto prejuicio frente a la murga, pero ¿cómo toman los vecinos de Santa Brígida a la murga? Bueno, en principio nos costó, como a todos, obviamente, pero bueno, nosotros el espectáculo que hacemos básicamente es para los vecinos, uh-huh, los cursos que realizamos son para los vecinos, son cursos gratuitos, libres, puede venir la familia, incluso tenemos buffet económico para que todos puedan acceder. Al principio costó, pero ahora es como que los vecinos, bueno... Ya lo incorporaron. Sí, ya lo incorporaron. Igual, digo, no todo el mundo le gusta la murga. Claro, sí. Pero bueno, creo que es un arte popular muy convocante, que le gusta a toda la familia y creo que básicamente nos iguala, que eso es lo más importante. Lo que estábamos viendo también que en los mocosos hay muchos niños. Sí, hay muchos chicos desde el bebé que tengo acá al lado mío. Federico. Federico. Que quiere hablar también. Sí, sí, fruto de, bueno, de unos murgueros, una pareja de murgueros. No son los únicos, hay un par también. ¿Cuántos son más o menos? Y de bebés hay 3, 4, ¿no, Nati? Y después chicos chiquitos desde 2 años hasta... Ah, y también embarazadas, obvio, me está señalando mi compañera. Bebés y chiquitos de 2 años hasta gente adulta. Eso demuestra que la murga es amor. Sí, básicamente, sí. A medida que pasa el tiempo, ¿se va integrando más gente a la murga? Nosotros lo vemos después de los cursos, que se quiere incorporar gente, ¿no? Porque ve los cursos en el barrio y los chicos se entusiasman y llaman la atención. Obviamente al principio están todos entusiasmados, pero después en el camino uno ve quién realmente se quiere quedar, quién le gusta, quién lo entiende. Entonces quedan bastante chicos y bueno, nosotros trabajamos para eso también, para que continúe. Desde que comenzaron en la murga, ¿su vida cambió? Sí, bastante, cambió, ¿no? Cambió bastante, creo que la de todos, entre los chicos y los grandes, cambió muchísimo. Ahora ya no somos un taller, somos una murga familiera, si se puede decir. Vienen muchas familias a la murga y cuando salimos, bueno, es... Un micro lleno de familia, básicamente. Está bueno. Y el tema de los materiales, las herramientas, ¿hay alguien que los ayude o lo consiguen a pulmón? ¿Qué es lo que hacen para conseguir las cosas? Por ejemplo, no sé, tenemos varios objetivos en el año. Uno de ellos es el viaje a Suardi, que es el Encuentro Nacional de Murgas. Meses antes realizamos actividades como venta de pollo, bingos, para poder costear los pasajes, para poder costear la comida entre todos, porque lo que apostamos también es esto de el convivir juntos, el de compartir cosas y el de conseguir las cosas juntos. Creo que eso es lo más valioso, más allá de lo que podamos conseguir materialmente. Sí. ¿No? Y bueno, nosotras hace un rato, al principio del programa, estábamos hablando de que mañana 18 se conmemora el Día del Murguero. ¿Ustedes cómo viven este día? ¿De qué forma lo celebran? ¿Lo tienen en cuenta, no? Sí, como murga no participamos de algo concreto, ¿no? Pero sí sabemos que se conmemora o se recuerda a 3 murgueros que fallecieron en Mendoza. Y a partir de ese momento, bueno, se a nivel nacional se designó como el Día del Murguero. La pasamos bien, tocando el bombo, bailando. Pero este año no decidimos salir a ningún lado porque justamente el 19 en nuestro centro comunitario inauguramos un espacio recreativo. No es una plaza porque no depende del municipio, sino que está dentro de nuestro centro comunitario. La idea es de que los vecinos participen en la conformación del espacio recreativo, así que el domingo tenemos bastante trabajo. Vamos a plantar árboles, poner algunos juegos donados. Hacer un espectáculo también, así que la gente que ande cerca, que se acerque. Sí. Nuestra sede está en Moctezuma y Aeronáutica Argentina, en el barrio Arastrujuy. Así que bueno, eso. ¿Hace cuánto que están trabajando en la murga? Y en la murga 6 años casi. Sí, casi 6 años. Bastante. Bien. Sí. ¿Y cuáles son los días de ensayos? ¿Qué horarios para los chicos que estén escuchando, que se quieran sumar a la murga, pueden sí, hacerlo? Sí, nosotros ensayamos los viernes a partir de las 19. Ajá. Y los miércoles tenemos día de planificación en donde charlamos, por ejemplo, qué presentaciones vamos a tener. Este año, por ejemplo, qué tema va a ser el tema del espectáculo, el espectáculo nuevo para los cursos, que eso nos tiene bastante ocupados ya. Todo eso lo eligen entre todos. Sí, entre todos, sí, sí. Los chicos, por ejemplo, para el espectáculo nuevo nos dividimos en comisiones. Comisión de por ejemplo, el tema que se va a tocar, comisión de baile, de percusión, de letras, de música. Así que, bueno, este año la idea es poder rescatar el trabajo que realizan las organizaciones sociales, ese trabajo pequeño de todos los días, el trabajo hormiga, como decimos nosotros. Y recordando esto, ¿no? El nombre de la plaza va a ser el de Pocho Leprati, el ángel de la bicicleta, un militante rosarino que fue asesinado en diciembre del 2001. Y bueno, para nosotros es muy especial eso. El tema de que ahora es feriados... ¿Cómo toman carnaval? No, sí, obviamente lo tomamos con mucha alegría. Pensamos que hay que rescatar esto que nos habían quitado hace bastante tiempo. Es necesario que la gente tenga días así feriados de esparcimiento. Creo que tiene que ver con un derecho también. El poder expresarse, el poder divertirse, el poder estar alegre, y me parece que eso es importante. Está bueno, ¿no? El hecho de, perdóname, Laura, de reivindicar, ¿no?, a la murga también como parte de la fiesta y la denuncia. La fiesta, la denuncia, y como patrimonio cultural, me parece también. No solamente como un espectáculo por ahí turístico, como suele pasar en algunas ciudades, sino como patrimonio cultural. Nosotros hacemos cultura, somos parte del arte popular. ¿Querés mencionarnos alguna partecita de alguna letra que reivindique eso? Ya que no las quieren cantar, pero me gustaría que la canten. Pero podríamos cantar, pero no, dale, que no se anima. Dale, dale, Nati. Dale, dale, Nati. Basta de maltratos. Hay algo que está pasando, quizás vos ya lo sabías. Los jóvenes están cansados de tanta hipocresía. Ni droga que nos controlen, ni tipos que nos exploten. Ni escuelas que nos prohíban, ni patrullas en la esquina. Y ahí es... Basta de maltratos, por favor. Basta de maltratos, por favor. La historia es muy pesada, por eso hoy te lo digo. Los jóvenes estamos tildados de ser el nuevo enemigo. Si uno mira la tele, comprueba lo que decimos. Morocho, visera y cumbia, sinónimo de peligro. Basta de maltratos, por favor. Y bueno, ahí sigue, ahí sigue. Muy bueno. No, sí, también eso más o menos lo que nosotros estamos hablando, de lo que es, ¿no?, de asociar la delincuencia y la pobreza. Y esta señora que tenemos hoy en el audio, sí, casi digo el nombre, ustedes ya saben, sí, quién es. Ya sabemos quién es. Piensa de esa manera, ¿no? Es parte de esa, de ese medio hegemónico que habla de eso. Ya, sí. Bueno, chicas, nosotras les agradecemos mucho por haber venido al programa de hoy. Están invitados para cuando quieran. Bueno. Pueden venir nuevamente. Y bueno, y muchas gracias. Gracias por su tiempo. No, está bien. Gracias a ustedes por habernos invitado. Y bueno, en cualquier momento volveremos. Con Fede más grande. Claro. Sí. Un saludo para todos los mocosos. Entonces, Santa Brígida, sí, y Aras de Trujuy. Obvio, porque si no nos matan. Saludo para todos. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria,

solo trataban de mostrar su show. Querían ponerle un toque de alegría al barrio con ese resonar de bombos y platillos. Pero el festejo terminó cuando un imprudente automovilista cruzó las calles que estaban cortadas, desconforme con lo que se llevaba a cabo. Así fue como se atropelló a muchas personas y tres de ellas murieron. Estas víctimas eran integrantes de las murgas que se encontraban en la fiesta. Una vez más, se arrebató la integridad de las personas. Por esta razón, todos los 18 de diciembre se conmemora el Día del Murguero, en honor a estas personas que fueron asesinadas cruelmente y sin motivo alguno. Si bien no es un día en donde haya algo para festejar, las murgas lo toman como una oportunidad para reclamar justicia a través del arte y la alegría que enarbola su bandera de lucha y construcción. Más que una celebración, es un acto de recuerdo, y conmemorar esta fecha es dejarla vivir en la historia. Cada una de las murgas argentinas tiene su forma particular de recordar este triste episodio, ya sea por medio de las canciones y en cada espectáculo. Si bien en cada show mantienen la misma vivacidad y entusiasmo como en cualquier otro, no se olvidan que más allá de cada grito, patada o resonar de un silbato, lo que se conmemora en esta triste fecha es el reclamo de justicia por estos tres murgueros que perdieron la vida haciendo lo que más amaban, que era bailar en una murga, como un medio de comunicación a través del que podían expresar lo que sentían y pensaban. Bueno, Laura, esa tenemos otra fecha para anotar en el calendario que no la tenemos que comúnmente. Sí, una fecha más, el 18 de diciembre, sí. Como otra fecha que estuvimos dando, que es para ir conmemorando, ¿no? Lo que es no el almanaque habitual que tenemos colgado, sino las fechas que nosotros creemos que tendrían que estar anotadas en el almanaque. Son importantes, sí. ¿Algo más para decir? Continuamos entonces. Bueno, como escuchábamos ahí, hay hombres que se atreven, hombres que se quejan, y está el dueño de la pelota de hoy, ese que maneja los riesgos de mi tierra, mis vueltos y mi producción. Hay víboras que curan, hay frases que te matan, y está la telaraña de lo que quedó. Pero en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento mejor, uno que nos devuelva la voz. Esta frase, ¿no?, de la canción de Callejero, Otro Viento Mejor, del Pato Fontanet, ¿no?, con su poesía. Hay visos de emergencia, emergencias en mi gente, y no hay un solo cargo que venga a hablar hoy. Y así en la punta del árbol más alto haremos nidos. Bueno, ¿y qué pasó con No Chamullés, Lau? Mandaron un solo mensajito, pero no dijeron quién era esta persona. ¿Decimos? Sí, Cristian, ya que vos sabías quién era, pero no dijiste quién era, así que no te vamos a dar la remera. No, mentira, si mandás ahora en estos últimos minutos quién era, te damos quedan, una remera. Te quedan unos minutitos para decirnos quién es esa persona. Sí, el 466-6559 eran los teléfonos, o mensajes al mismo que mandaste, 1561-5403-59. ¿Decimos quién era entonces ya o no? Sí, vamos a decirlo. No decimos quién era. ¿Ah, no? Bueno, sí. A ver, ¿quedó todavía el artista del día de hoy por ahí dando vueltas? A ver si está por acá. Sí, acá está. Partes húmedas. ¿Puedo ganarme algo? ¿Era Mirtha Legrand? Sí, muy bien. Gracias, quiero mi remera. Ya. Sí. Ah, bueno, muy bien. La que tengo puesta, ¿eh? Ah. Chicos, yo me voy de acá, momento. Yo me voy. Sí, por favor. Bueno, sigamos, entonces. Vamos terminando ya. Sí, ya se nos terminó otro programa. ¿O no? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, sí, terminó. Hoy nos divertimos, ¿no? Nos divertimos mucho. Nos soltamos un poco. Sí. Estuvimos con la gente. La gente de Santa Brígida, que también quería decir que. Que ya vayan apurándose para terminar en las calles, porque el polvo de la ruta 25, la ruta Murillo, la calle Murillo, está haciendo mal a mucha gente. Está tardando mucho el arreglado, que termina siempre, como todos sabemos, como terminan las calles. Así que ya mucha gente está diciendo que se apuren, que por se favor, apuren, porque claro, hay mucha tos, exacto, muchas alergias en los ojos, el polvo es impresionante. Así que, bueno, muchas gracias a la gente de la Murga de los Mocosos, que también nos comentaban eso, que son de Santa Brígida, ahora es de Trujuy. Sí, y también muchas gracias también a Cristian, que estuvo hablando con nosotros hoy, y integrante de la banda Il Fantasma. Uh-huh. Y, bueno, gracias a ellos que vinieron hoy al programa. Sí, muchas gracias, sí. La verdad que estuvo muy buena las entrevistas. Sí. Bueno, nos estamos viendo, entonces, ¿quiénes hicimos este programa? Vamos diciendo ya, entonces... bueno, Fernández Analía, soy yo. ¿Vos quién sos, Laura? Yo soy Laura Grigoli. Y Tati Mesa. Y del otro lado, ¿quién estaban? Nuestras productoras, Noelia Hernández y Cecilia Rodríguez. Y nuestro operador, Leo. Bueno, hasta el próximo viernes, entonces. Los esperamos porque vamos a tener también un poco más de material para contarles y continuar lo que venimos dando, ¿no? Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes y saluditos para todos.